¿Aló? ¿Ahora me escucha? Ahí sí. ¿Ahí me escucha bien? Sí, ahí sí. Yo le comentaba a la gente que ustedes vienen con hartas ganas, con harto deseo de aportar a la comunidad. Claro. La idea es que los chiquititos tengan la mejor atención posible y con todos los profesionales en un mismo lugar. Claro, que estén siempre focalizados y no tenga el papá de un lado para otro, esa es la idea, ¿no? Claro, y también hay que considerar que acá la mayoría de los chiquititos que tienen dificultades tienen atención con psicología y con fonoaudiología en el sótero, pero la sesión es como una vez al mes, una vez cada dos semanas. Lo cual no es favorable para el niño, ¿verdad? No, no, po. Perfecto, vamos a comenzar con nuestras preguntas, ¿qué le parece? Ya. ¿Cuál es su labor en el Colegio Altiora? Mi labor es detectar a los chiquillos que tengan problemas en relación al lenguaje y la comunicación, ya sea porque no están hablando o porque la manera en cómo están hablando en realidad no es la adecuada. Entonces la idea es estimular a estos chiquillos, tanto a nivel del colegio, de la familia, al nivel de la sala de clase, cosa de potenciar al máximo sus habilidades comunicativas. Perfecto. Esa sería la labor que usted desempeña en la comunidad Altior. Claro. ¿Qué beneficios al desarrollo de los niños aporta su trabajo en forma específica? Me pasa que estos chiquititos, muchos de ellos les cuesta el tema de adquirir el lenguaje y las mamás empiezan a dar cuenta que sus niños son muy buenos para hacer gestos, pero en realidad las palabras no las están empezando a decir. Entonces esto es una atención específica en términos de fonoaudiología de los chiquillos. Entonces, a cada chiquillo tiene su plan de tratamiento específico, con sus indicaciones específicas para la familia, por lo tanto no es un plan general que a todos le acomoda, sino que es una atención individualizada con las distintas familias, con las distintas dinámicas, para que así potenciemos el lenguaje de los niños. En el área del lenguaje, ¿cómo una mamá puede percibir que su hijo manifiesta una necesidad educativa en esta área? Generalmente las mamás llegan angustiadas porque son niñitos que ocupan muchos gestos. Ya. Que apuntan todo, pero que en realidad no dicen los nombres de las palabras. O que si los dicen, lo típico es que lo entiende la mamá, entiende el papá, pero ya cuando el niñito sale al patio, la vecina, los tíos, no le entienden lo que están hablando. Entonces ahí las mamás se empiezan a dar cuenta que claro, que parece que mi hijo no está hablando tan bien como yo creía. ¿Y eso puede ser un tema de carácter genético, social, falta de estimulación? ¿Qué podría ser? Mire, puede ser un poco de todo. Hay distintos trastornos, como los chiquititos con síndrome de Down, que efectivamente les cuesta un poco adquirir el tema del lenguaje y que necesitan un profesional que se lo estimule. Pero también pasa que hay chiquititos que como son regalones, las mamás empiezan a exigirle menos, entonces el niñito se acostumbrará con los gestos. Correcto. ¿Cómo beneficia a los niños tener una fonoaudióloga constantemente en la comunidad educativa donde se trabaja? Bueno, al tener el fonoaudiólogo todos los días, la idea es que uno se maneja con las profesoras en la sala, con los papás tiene un manejo constante todos los días, uno está aquí la mayoría de los días, por lo tanto los papás cualquier consulta, cualquier duda pueden llamar. Además que el tema del lenguaje hay un tema que hay que abordarlo de todos los ámbitos, porque si uno le empieza a exigir en el colegio al niño que habla, pero en la casa no se lo exigen, va a hablar en el colegio, pero en la casa no. Entonces, algo que se necesita, como que todos estemos remando para el mismo lado para que el niño empiece a adquirir su lenguaje. Un trabajo constante y perseverante. Claro, de todo el equipo. Es decir, esto es un mensaje para la familia también, ¿no? Claro, claro, porque si no pasa que el chiquitito, claro, en el colegio o en la sesión con la fono habla, pero después llega a la casa y no habla nada. Comprendo. ¿Cuánto tiempo se le dedica a los niños semanalmente desde su labor, pensando su trabajo? A ver, los niños tienen atención con fonoaudiología en la sala, a nivel grupal, donde yo entro a sala y ahí tienen 2 horas conmigo, y además tienen una atención individual de 1/2 hora, donde ahí entran con un adulto, puede ser el papá, la mamá, la tía, el abuelo, no importa en realidad quién lo traiga, pero lo importante es que sí esté un adulto, por eso que le decía que la familia también tiene que estimular al desarrollo de su lenguaje, porque si no el niño va a empezar a hablar en el colegio, pero en la casa no. Perfecto, y eso va a producir una disociación ya en un lugar estimulado y el otro no estimulado. Claro, porque hay que pensar que estos chiquititos todos los años que han pasado se han acostumbrado a hablar con gestos. Claro. Entonces para ellos hablar con lenguaje les complica, es difícil. Entonces, si en el colegio se lo exigen, van a ocupar el lenguaje, pero en la casa no van a querer ocuparlos porque es algo difícil para ellos. Comprendo. ¿Por qué usted recomendaría el Colegio Altior a la comunidad? Yo lo recomendaría porque están todos los profesionales y están en el colegio siempre. No es como los colegios que en cierta época va un fonoaudiólogo o cada tanta cantidad de meses aparece un fonoaudiólogo, un psicólogo. No, acá nosotros estamos constantemente en la semana. O sea, una atención que siempre es así. No es que a veces sí, a veces no, estamos siempre acá. Y eso finalmente se enfoca hacia el éxito de la gestión que ustedes desarrollan, porque estar todos juntos hace que el trabajo sea más eficiente. Claro, y nos apoyamos, la profesora, la psicóloga, la fonoaudióloga, y entre todos nos apoyamos para ver cuáles son las necesidades específicas de los chiquillos para poder potenciar al máximo las conductas que ellos tengan. Por último, y para finalizar, entendiendo que hay muchas mamás que nos escuchan, ¿por qué es importante abordar este tema? Me ha pasado por experiencia que las mamás al principio le bajan un poco la importancia al tema del lenguaje, como que piensan que después el niño va a hablar. Pero es importante porque muchas mamitas ya se han dado cuenta que sus niños ya son grandes y ya tienen 5 o 6 años, y claro, ahí empezar a enseñarles a hablar es mucho más complejo. Entonces la idea es que el abordaje sea lo más chiquitito posible, que vengan aquí a estimulación temprana, que después vengan a las distintas atenciones, porque mientras más grandes son los niños más se acostumbran a ocupar los gestos. Entonces después es más difícil desarrollarle un lenguaje. Comprendo. Muchas gracias por su tiempo y la gentileza de haberse comunicado con nosotros y compartir estos importantes datos con nuestra gente y auditores. Gracias a ustedes. Hemos tenido el gusto de conversar con Daina Damiani, sí, fonoaudióloga de el Colegio Especial Altior. Muchas gracias por su tiempo, es muy amable. Ya, gracias. Hasta luego.